Ustedes habrán visto que mi mensaje esta mañana se llama Super M 2010. Super M 2010. Ponelo ahí nomás, en la pantalla. Ahí está, Super M 2010. Yo me acuerdo que había un programa de televisión, algunos se acordarán, que se llamaba así, Super M2007, Super M2008, creo que fueron las dos ediciones. ¿2004? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, y lo que hacían era un reality, ¿sí? Donde lo que hacían era buscar, iban chicas, era solo de chicas, y chicas que eran postulantes, querían ser modelos, entonces les enseñaban las artes de la plataforma, y las maquillaban, y bueno, las cuidaban con las comidas, para que se transformaran en super modelos. Y yo quería pensar en esta mañana junto con ustedes acerca de que nosotros podemos ser también... Eso parecía para ser Titanic, que Super M. Podemos ser super modelos en el 2010. Vas a ver que el mensaje de hoy es cortito. Una sola página. Del otro lado de la página, quiero que lo aprovechen, tienen las preguntas para discutir en los grupos pequeños. Y el pastor dijo una frase un poco dura, pero cierta. ¿Sí? Si estás eligiendo no estar en un grupo pequeño, estás eligiendo no ser cuidado en la iglesia, porque esta iglesia cuida a sus miembros y a sus visitas a través de los grupos pequeños. Entonces, cuando vayas a tu grupo pequeño esta semana, y si no tenés ningún grupo pequeño, te animo a que te metas en uno esta semana misma, vas a poder discutir allí las preguntas acerca del mensaje que están a la vuelta del bosquejo. Y el bosquejo, el primer punto, vas a ver que dice, Dios quiere formar un equipo perfecto con vos. Cuando yo me enteré de que Dios quería formar un equipo perfecto con mí, conmigo, sinmigo, Hermina Iglesia, justicialista y trabajador, conmigo y sinmigo, yo me puse contento porque yo hasta este momento no había sido parte de ningún gran equipo, nunca jamás. Nunca había sido parte de un... Se parece a Martín, dicen el... Hoy no vino. Pero las chicas que suspiraron, tenemos uno en vivo y en directo acá que viene todos los domingos. Así que no se lo pierdan el domingo que viene, toca la guitarra y lo puedo decir porque no está, porque se enoja. Porque él es más lindo, dice. Y yo no estaba en ningún equipo. Cuando yo era chico, mi papá no sabe nada de fútbol. Nada. Anoche en el avión a la vuelta viajamos con el árbitro que fue a dirigir Godoy Cruz, estudiante. ¿Con quién jugó Godoy Cruz? Con Tigre. Ahí está, y claro, y entonces el pastor lo reconoció enseguida, pues lo que he maldicho a este hombre en la cancha de Lanús, dijo, por eso me acuerdo su cara. Sí, sí, sí. Y le preguntó, yo dije, acá se arma. Y le dijo, ¿viniste a dirigir? Y yo cuando hice así, dije, bueno, no, tomó distancia. Pero no, le preguntó cómo había salido el partido y no tuvimos... Lunati se llama. Yo no estaba en ningún equipo porque mi papá no tenía idea de lo que era el fútbol. Mi papá ve un foul en mitad de cancha y grita penal. No sabe las reglas del fútbol. Y yo no lo mamé y vieron, no, o sea, integro el parte del 10% de los argentinos que no sabemos jugar a la pelota. Y por eso fuimos duramente castigados en nuestra infancia. Entonces ahora yo no digo más que no sé jugar. Me meto en la cancha, le pego a todos los que puedo y digo, por lo menos que digan que pongo. Pasará la pelota, pero no el jugador. ¿No? Y algunos me sufrieron en el último retiro en Adeva, pero creo que los moretones ya se les han ido. Entonces yo no estaba nunca, ¿se acuerdan? En mi época, no sé si ahora lo siguen haciendo igual, los dos mejores jugadores eran los dos capitanes y hacían pan y queso. O sea, pan, queso, pan, queso, pan, queso. Cuando ganaba uno, empezaba y decía, bueno, elijo a tal, nos poníamos todos en una masa de gente, bajar un chiquitito. Todos en una masa así de gente, todos juntos, y entonces empezaba a decir, vos, el otro, vos, el otro, vos. Y de repente se iba agotando el grupo y yo siempre estaba entre los últimos seis. Siempre. Era un déjà vu constante. Cuando se elegía yo estaba ahí, último, último. No me quería nadie. Y al final cuando quedábamos seis, decían, bueno, ustedes tres para allá, ustedes tres para allá. Éramos irrelevantes, irrelevantes. Inexistentes. Yo era el tercer poste de la cancha. Y bueno, después lo traté de revertir un poco, pero por eso nunca fui parte de un gran equipo. Pero cuando Dios me mostró, preparando este mensaje para todos ustedes, que yo podía ser y que ya era un miembro del gran equipo y perfecto equipo de Dios, me puse muy contento porque dije, por fin soy parte de un equipo grande y de un equipo que tiene la victoria antes de salir a la cancha. Fíjense, lo que dice allí el libro de Juan que puse para ustedes. Dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo voy al Padre. Tiré todo. Este versículo ha sido de muy difícil interpretación y los teólogos se han peleado, ¿no? Y han dicho, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que los que iban a creer en él iban a hacer cosas y más grandes que las que Jesús hizo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál fue el milagro más grande que hizo Jesús? Resucitó a Lázaro. Bueno, digamos que en el ranking de los milagros, ese, digamos, está en el top, ¿no? Porque, digamos, que un ciego vea es difícil. Que un paralítico camine es difícil. Pero que un muerto resucite pareciera ser más difícil todavía. Si Jesús resucitó muertos, y este pasaje dice que los que creemos en él vamos a hacer cosas aún más grandes. ¿Sí? Si ustedes creen que se está cumpliendo esto en la realidad hoy en día, ¿cuándo fue la última vez que viste a un muerto resucitar? ¿Algún vecino que se murió y resucitó? Yo no he visto. Sí, hoy me decían que Capa resucitó a River, pero eso es una falta de respeto, pastor. No la hagan enojar. Y ustedes, realmente, evidentemente no estaba hablando de esto Jesús cuando dijo que cosas más grandes íbamos a hacer. Hablando de la historia de Lázaro, cuenta una historia que había un pastor novato, nuevito, así como yo, que tenía que predicar por primera vez, estaba muy nervioso. Entonces le pidió a un amigo, le dijo, mira, vos haceme un favor, vos escondete abajo del púlpito, ¿sí? Escondete de acá abajo, y así escondidito, y cuando yo me equivoco o digo alguna burrada, me corregís. ¿Sí? Entonces yo me puedo corregir sobre la marcha, porque estoy muy nervioso. Entonces empezó a predicar, y empezó a predicar acerca de la historia de Lázaro. Entonces dice, y Lázaro que había muerto, y Jesús se paró en la puerta de la tumba y dijo, Lázaro, ven fuera, levántate y anda. Y estaba tan nervioso que hasta se olvidó de cómo hablaba. Entonces, y Lázaro se levantó y andó. Y entonces el de abajo le dice, anduvo, torpe. Y dice, bueno, anduvo torpe un rato y después andó. Estaba medio boleado de la muerte, ¿no? No le había sentado bien. Queridos amigos, ciertamente la Biblia no está diciendo que nosotros íbamos a hacer milagros más grandes que los que hacía Jesús. No está hablando de eso. Para poder interpretar este pasaje correctamente, tenemos que ver lo que dice después. Siempre que usted tenga, o que vos tengas una duda acerca de cómo se interpreta un pasaje, lo primero que tenés que hacer es leer lo que dice antes y lo que dice después. Es lo que se llama el contexto. Porque hay un dicho que dice que un texto, fuera de contexto, es un pretexto. Y por lo tanto hay que leer todo el libro, el capítulo anterior, el capítulo posterior, para ver de qué se trata. Y este pasaje, si uno lee los versículos siguientes, enseguida se da cuenta que dice, ustedes van a hacer cosas más grandes que yo, porque yo voy al Padre. Y cuando me vaya al Padre, lo estoy diciendo un poco en mis palabras, Él va a enviar al Espíritu Santo, que ahora no lo conocen, pero en ese momento ustedes lo van a conocer porque va a estar en ustedes. En la época de Jesús, el único que tenía el Espíritu Santo era Jesús. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, y por lo tanto en su época, el único que representaba, que hacía las obras del Espíritu Santo en la tierra, era Jesús. ¿A cuánta gente pudo llegar Jesús en sus años de vida? No había medios de transporte muy rápidos en ese momento, lo más rápido era el burro. Habrá llegado a miles de personas, ¿no? La Biblia dice una oportunidad que alimentó a 5.000. Pero no creo que mucho más que eso. Él personalmente no pudo llegar a mucho más que eso. No quiso llegar a mucho más que eso. Tenía otro plan. Su plan era que los que creyésemos en Él pudiésemos llegar a más y pudiésemos hacer obras aún más grandes que las que Él hizo. Y hoy por hoy la iglesia se ha desarrollado en todo el mundo gracias a que ese versículo se ha hecho realidad. Si eso no fuera verdad, entonces vos y yo no estaríamos hoy aquí. Estaríamos en el autódromo viendo la carrera que me hizo llegar tarde al culto de la mañana. Una vez por año hay carrera y desde Richieri hasta Roca está imposible. Entonces llegué, prediqué en el culto más temprano y llegué justito. Estarías haciendo cualquier cosa, durmiendo, preparando el asado, cualquier cosa menos estar acá escuchándome a mí, si no fuera porque esta promesa de Jesús se hizo realidad. No habla solo de los apóstoles, dice tu apunte. Habla de nosotros, habla de vos y de mí. No habla de los apóstoles, no hablaba de los apóstoles nada más cuando decía ustedes van a hacer cosas más grandes. Dijo, el que crea. Cuando cuente tres, quiero que levanten alto la mano derecha todos los que creen en Jesús. Uno, dos, tres. Estaba hablando de vos. Estaba hablando de vos. Y si no levantaste la mano, no te pudo ver porque se levantaron muchas, ¿eh? Pero me encantaría que dentro de poco la puedas levantar, ¿eh? Porque yo estoy acá para decirte que Jesús te quiere tanto que vino a morir por vos y que quiere tener una relación viva, viva con vos. Quiere ser tu amigo, quiere ser tu padre, quiere ser tu salvador, quiere ser tu amigo. Y ojalá puedas aceptarlo hoy como salvador. Entonces, ¿cómo sabemos que se cumplió lo que dijo Jesús? Porque estamos aquí. Porque estamos aquí. Porque esas personas a las que le habló Jesús, le hablaron a otros, que le hablaron a otros, y que en algún momento llegaron hasta vos. Hicieron cosas más grandes que las que Él hizo. Pero ahora nos toca a nosotros, ahora te toca a vos. Tenés que cumplir tu papel. ¿Saben que el cristianismo está siempre a una generación de desaparecer? El cristianismo está siempre a una generación de desaparecer. Si a partir del día de hoy, todos los que conocemos a Jesús, nos callásemos la boca, no educásemos a nuestros hijos en las cosas de Dios, no fuésemos más a las iglesias, no hablásemos más de Dios, entonces, durante la próxima generación, nadie sabría quién es Jesucristo. Nadie lo sabría, salvo alguno que se encuentre una Biblia en algún lado y la lea y entienda solo. Es importante la tarea que tenemos, ¿no? Porque si no hacemos nuestra tarea, puede ser que la próxima generación no conozca a Jesús y se rompa esa cadena de decenas de generaciones desde que Él murió hasta hoy, que han ido pasándose el mensaje de salvación. Por eso es que hoy nos toca a nosotros. A veces los equipos añoran sus pasados, ¿no? Yo soy de Platense, para todos los que quieren llorar conmigo en esta mañana, y yo me acuerdo muchas veces cuando Platense jugaba en primera y cuando le ganamos a Boca en la Bombonera 4-1. Ese día fue el día que más grité los goles en mi vida. Me estaba bañando, listo para ir a la iglesia, y el Espíritu Santo me llenó de poder y grité los goles como nunca a mi hermano, que es de Boca. Ahora, desde ahí no grité nunca más. Nunca más. No. Y a veces me encuentro añorando ese pasado. Digo, ¿pero por qué no volvemos a tener ese equipo, esa magia, esa cosa que nos atrevimos a faltarle el respeto a un grande en su propia cancha? Y hay muchos que son así, ¿no? En realidad, cualquier persona que esté pasando por un mal momento en su equipo se acuerda y dice, oh, pero ¿te acordás el equipo del año tal, cuando salimos campeones? ¿Te acordás cuando jugaba este, cuando dirigía el otro? Ese era un equipo. ¿Sabes que Dios no piensa así como pensamos nosotros a veces? Dios no dice, qué equipo que tenía en la iglesia del primer siglo, la iglesia que más rápido creció en toda la historia. Llegaron de 120 a 1 millón en 70 años. ¿Qué equipo que tenía ahí? ¿Cómo quisiera volver a ese tiempo? No. Dios está hoy acá mirándonos y dice, este es el equipo con el que elijo jugar hoy. Estos son los que yo quiero que hagan los goles hoy. Estos son los que quiero que tengan la victoria hoy. Estos son los que quiero que sean supermodelos en el 2010 de otros, para que mirándolos a ellos me vean a mí. Entonces yo te quiero desafiar en esta mañana. Y si una cosa te va a quedar en la cabeza, porque no me propongo nada más que te quede una cosa en la cabeza, es que al terminar digas, sí quiero ser parte del equipo, sí quiero jugar el papel que me toca jugar. El mandamiento más importante que Jesús nos dio es el que está ahí en el medio de la hoja. Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Cuando alguien se está por ir y no volver más, yo te aseguro que las últimas palabras que dice son las más importantes. Volviendo, estoy medio pesado con el tema futbolero hoy, pero bueno, el último ejemplo, ¿eh? Es un país futbolero, así que, y aparte yo no soy, así que no hablo nunca de esto. Pero en una final del mundo, cuando el técnico tiene que decir las últimas palabras antes de salir a la cancha, no dice, che, muchachos, acuérdense, después del partido tenemos que ir a comprar regalitos para nuestras esposas. No dice eso. Dice, acuérdense de las jugadas preparadas, acuérdense, vos lo agarrás a este, lo seguís a muerte, vos haces lo otro, vos te paras en tal lado. Repasa lo más importante para obtener la victoria. Lo más importante. Lo mismo un general antes de ir a la batalla con su ejército. Lo más importante. Y Jesús antes de irse dijo, muchachos, una cosita. Vayan y hagan discípulos. Lo más importante. No dijo vayan y hagan templos. No dijo vayan y hagan reuniones femeninas. No dijo vayan y hagan reuniones de jóvenes. Yo tengo un asunto con las reuniones femeninas. Y es que acá no hay, ¿no? No. En cualquier momento va a haber. Si no hay... A mí me sorprende. Primero, nunca pude ir a ninguna. Porque... Primero porque soy... Una vez, con otro pastor dijimos vamos a servir a las mujeres, entonces nos vestimos de mujeres y servimos en una reunión femenina el té. Pero son, yo he hecho pavadas en mi vida, esa no me la acordaba. He hecho peores, hay fotos. Dios me libre y me guarde. Bueno, una reunión femenina, primero uno no puede entrar a la puerta porque el olor a perfume combinado que hay es como que yo que soy alérgico repele. Están todas. Y después llevan una torta cada una y no sobra nada. Es fantástico. Comen desde lo lindo, la reunión femenina, ¿no? El serio. Vos imaginate que tenés. Nosotros vivimos con Ceci en un dúplex chiquitito. Y tenemos un baño abajo de todo y un baño al lado, ahí en el lugar donde están las habitaciones. Imagínate que vos vivís en mi casa, en una casa parecida, y que el baño empieza, el de arriba empieza a filtrar. Y se empieza a formarte un lamparón de agua ahí en el techo, ¿no? Como esos que todos conocemos, y empieza a caer agua. Entonces vos decís, no, esto ya es insoportable, tengo que solucionarlo. Entonces, llamás a una de esas personas que saben hacer de todo, saben hacer plomería, gas, pintura, electricidad, esas personas que saben hacer de todo, y le decís, mirá, te voy a contratar, solucioname este problema grande que tengo en mi casa. Tengo que arreglar el caño, no sé si será el inodoro, la ducha, qué es lo que está perdiendo, un caño de provisión de agua, uno de descarga, pero se me está llenando la casa de agua. ¿Cuánto tiempo necesitas? Y dame 3 días. Te voy a decir, bueno, 3 días, si tenés un mango en el bolsillo, te vas a la costa 3 días y bueno... Por lo menos para olvidar el problema, si no tenés plata, buscas alguna casa que te banque donde quedarte, tus padres, tus hermanos o tus hijos. Y a los 3 días volvés y lo ves al hombre y le decís, bueno, ¿cómo nos fue? ¿Pudiste arreglar el problema? ¿Pudiste terminarlo? Me dice, mira, quedó todo hermoso. Para empezar, mira la fachada. Te pinté toda la fachada de la casa. Toda. Hermosa. La puerta, la ventana, los ladrillos. Pinté todo. Después me di cuenta que la cocina esa que tiene un bolsito que hace tic, tic, tic, y prende todas las hornallas, no andaba, entonces te lo arreglé también. Tipo en los detalles. Después la estufa, estaba mal colocada la tapa, ¿sí? Estaba vencida, te la cambié también. Y después encontré un pequeño cortocircuito en el velador de tu pieza y lo arreglé también. Bárbaro. ¿Qué le preguntás? ¿Cuánto te debo? Dijeron algunos, pero antes yo le preguntaría otra cosa. Claro, ¿qué vas a mirar primero que llegas? Linda la fachada, lindo el jardín. El tipo también era jardinero, así que te cambió todo, te removió la tierra. Lindo el jardín, lindas las plantas, lindo el velador, linda la cocina. Y mirás, y la mancha sigue ahí, lloviendo, como en sus peores momentos. Y le decís, pero no me arreglaste, no tuve tiempo para eso. ¿Te hice todo lo, no te gusta todo lo otro que hice? Sí, pero yo te contraté para que me arregle, pero te hice lo otro. Sí, pero yo quería que me... Lo matás. El problema que vos querías que te solucione, la tarea que le diste para que hiciera, la visión que le diste para que cumpliese durante esos 3 días que te fuiste antes de volver, era arreglar esa mancha. Hizo todo lindo, menos eso. Y Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Y cuando Jesús vuelva y te encuentres delante de él, te va a decir, ¿hiciste discípulo? O sea, ¿qué te va a preguntar? No te va a preguntar ninguna locura. Te va a decir, ¿te acordás que dije vayan y hagan discípulos? Sí. ¿Hiciste discípulo? No. Hicimos un templo espectacular. Lindo el templo. ¿Hiciste discípulo? No. Pero armé un recital para jóvenes que venían 300, con humo, adentro de la iglesia. Los viejos me querían matar y lo hicimos igual. Qué bueno. ¿Hiciste discípulo? Pará. Hice reuniones femeninas. ¿Hiciste discípulo? Y empezás a decir todo lo que hiciste. Y todo lo que muchas veces como iglesia hacemos, sin que eso esté mal. Pero no le podés decir, quizás, que cumpliste con la tarea que te dejó para que hicieras. Porque, ¿queremos tener un lindo templo? Queremos. Es más, tenemos esta posibilidad. Queremos. Queremos tener lo mejor para Dios. Con los jóvenes, ¿hacemos los conciertos? Los hacemos. Y los vamos a seguir haciendo, y cada vez más grandes y mejores. Pero todo eso es parte de un proceso de hacer discípulos. La única finalidad que todo tiene eso, que todo eso tiene para nosotros, es que esos grandes conciertos son la puerta de entrada para que comience a fabricarse un discípulo. Esa es la finalidad con la que lo hacemos. Pero cuando hacemos cosas de la iglesia solamente porque siempre se hicieron igual y porque el pasado manda en el presente, pero no sirven para ser discípulos, entonces estamos haciendo cualquier otra cosa menos lo que Dios te pidió que hiciera. Estás pintando la fachada, estás arreglando el velador, estás arreglando la cocina y la estufa, pero no estás sacando la mancha del techo. Ahora bueno, espero haberte convencido. Tenemos que hacer discípulos, ¿sí? Tenemos que hacer discípulos. Ahora la pregunta es cómo. Los predicadores, está bueno cuando decimos lo que hay que hacer, pero está mejor todavía cuando decimos cómo lo tenemos que hacer. Y eso nos lleva al segundo punto. No tengo idea dónde dije. Ah, acá está. Que dice, no es lo mismo decir que mostrar. Quisiera enseñarte cómo se hace un discípulo, para que lo puedas hacer. La primera clave que tenés que saber es que decir no es lo mismo que mostrar. Y para eso voy a necesitar dos voluntarios. Pero los voy a elegir yo. Espero que se animen. Voy a agarrar un joven y alguien un poco más grande. Van a ser nuestros modelos. En una de esas de casualidad tenemos música de modelos. Espero que nadie... ¿Se puede poner música de modelos en la iglesia, pastor? ¿Sí? Le voy a pedir a NASA si me quiere ayudar. ¿Eh? Vení, ponete de pie. Mira qué lindo que está. ¿Cuántos aros? Cada día que le doy un beso tiene más aros. ¿Sí? Se te van a alargar las orejas, papá. ¿Tenés los ojos más claros, me parece? ¡Listo! Vamos, dale, desfilá para nosotros. Vení, vamos para allá. Pasarela, música, fuerte, vamos. Muy bien. Para allá. Bueno. Y ahora voy a agarrar a un adulto. Yo no tengo mucha confianza con el señor. ¿Se anima a ayudarme? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Juan, como mi hijo. Muy bien. Música de modelo para Juan. Juancito. ¿Desfilaste alguna vez? No. Dale, desfilá. La pasarela es tuya. Muy bien. ¿El pastor quiere desfilar por la pasarela? No, en otro momento. ¿No tenés otra música para el pastor? No. ¿Sí? No. ¿No lo vas a hacer? Hoy no vine preparado, no me pude sacar el pelo. Claro. Bueno, es la toca. Muy bien, bueno, tenemos a Juan y a NASA. Vení, a ver, ayúdenme a correr el púlpito. Bueno, gracias por la ayuda. Ahí está. Bien, vamos a agarrar dos sillas. Vengan para acá, nuestros dos modelos. En realidad, más que modelos, les voy a pedir que tomen asiento cada uno en una silla. Más que modelos, ellos en esta mañana son conferencistas. Y nos van a dar una conferencia sobre algo que ellos conocen bien, conocen perfectamente. Atarse los cordones. Yo los elegí a ellos por dos razones. La primera es porque yo sé reconocer en los ojos de una persona su inteligencia. Y la segunda es porque tienen zapatillas con cordones. Ok, Nazareno. Conferencista en atarse los cordones. ¿Hace cuántos años que sabes atarte los cordones? No. 10. ¿Hace 10? No, ¿cuántos años tenés? 16. ¿16? No, no hace más. Hace, señores, tenemos un experto de 12 años en atrás de los cordones, no es poco. Pero ahora nos vamos a sorprender. Ahora vamos a admirar la experiencia. Juan, ¿hace cuántos años que sabes atarte los cordones? Perdió la cuenta. Tiramos un 40 y estoy siendo benévolo. Bueno, señores, más de 40 años de experiencia en atarse los cordones. Vamos a hacer de cuenta que ninguno de nosotros acá se sabe atar los cordones y que ellos han manejado la ciencia de atarse los cordones durante 12 años y más de 40 años. Tenemos dos expertos, un junior y un senior total, un emperador. ¿Sí? Entonces, le voy a pedir que crucen una pierna por encima de la otra. ¿Todos ven más o menos? ¿Sí? Permiso, Voy a agarrar... ¿Qué es esto? Sí, pero yo lo tiro, perdón. Ok. Pues son para adentro. Está bien. Para adentro. Bueno, está bien. Podemos... ¿Y este? Che, ¿me la complicaron? Este es el experto, maneja cosas sofisticadas. Con la duda. Ahí está. Ahí desaté. Yo sé desatar. Muy bien. Le voy a pedir a los dos, como tienen tanta experiencia, si se animan a atarse los cordones con los ojos cerrados. ¿Aceptan el desafío? Caramba. Están muy seguros de sí mismos. Así que me vas a poner música de modelos, ¿sí? Y con la cuenta de tres, los dos, con los ojos cerrados, no hace falta que lo hagan rápido. No hace falta que lo hagan rápido, ¿sí? Lo tienen que hacer mostrando su calidad y su experiencia. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, música, acción. Vamos. Cerrados los ojos. Muy bien. Se han atado los cordones con los ojos cerrados. Son expertos, de verdad. Son expertos. Volvió el perro. Ahora les voy a pedir que sin mover las manos, tienen que ponerse las manos atrás, o agarrar el apoyabrazo. Ahí está. No pueden soltar el apoyabrazo. ¿Sí? Habilitame el micrófono de las teclas. Y le voy a pedir a Nazareno, que es el menos experimentado, que nos relate y nos enseñe, en pocas palabras, cómo atarse los cordones. Adelante. ¿Cómo va? No. Las manos no se pueden mover. Vamos. Bueno. No. Se me mueven todas las manos. Quieto, vamos. Vamos, explique. Tenés que agarrar los dos cordones así, los tirás para arriba. No puedo. No, saca. Bueno, vamos con Juan. Sin mover las manos, un relato, una lección de cómo hay que atarse los cordones. Bueno, tomando los cordones uno cada uno, los cruzamos, los atamos y le hacemos el moñito. Palabra. Yo les hago una pregunta y me responden con sinceridad. Si ustedes no supieran atarse los cordones, después de esa explicación, ¿sabrían atarse los cordones? Aplaudimos a los modelos, gracias. Hay cosas que únicamente se pueden enseñar mostrando. Ni Juan, ni Nazareno, ni yo, ni ninguna persona del universo puede sentarse acá y enseñarte a atarte los cordones hablando. Se agarra una punta, se cruza por abajo de la otra, se hace el moño y no se entiende nada, es imposible. Es imposible. Imposible. Por eso el apóstol Pablo, dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Si vos querés ser un supermodelo 2010 y enseñarles a otro cómo ser discípulos de Dios, cómo hacer discípulos, la única forma que lo puedes hacer no es solamente hablando, sino haciendo y siendo de ejemplo. Yo quiero que pienses ahora, en tu vida con toda honestidad y te hagas esta pregunta, en voz baja. ¿Puedo decirle a otros, podría yo hoy decirle a otros que me imiten para saber cómo se es un discípulo de Cristo? ¿Puedo decirle a otros con claridad de mente y transparencia de corazón, imítame, seguime, porque vas a estar siguiendo a Cristo? Hay una diferencia, dice el papelito, entre aprender viendo y aprender oyendo. Hay una diferencia. Fíjense lo que dice Filipenses 4:9, dice: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. ¿Te das cuenta que aprender y recibir está relacionado con oír y ver? No se puede aprender y recibir si uno no ve y no oye, porque las personas aprendemos así. Cuando vos aprendiste a atarte los cordones, no fue porque un día aprendiste y supiste, fue porque tu papá o tu mamá o un abuelo, un tío o un hermano mayor puso su mano grande sobre tu mano chiquitita y te dijo, vení, se hace así. Y los ató, te ayudó a atártelos. Lo mismo los hombres cuando aprendimos a poner la corbata. A mí me enseñó mi papá. Y me mostró, tenés que hacer así, a ver, dale, vamos juntos. Hasta que aprendí. La forma de hacer discípulos de Cristo es tomando a alguien menor que vos, no en edad, pero lo que quiero decir es menor en tiempo de seguir a Dios, y decirle, ¿sabes cómo se ora? Así. Y ora, ¿sabes cómo se habla de Cristo a otros? Así. Se agarra este versículo, le haces esta pregunta, y haces esta oración. ¿Sabes cómo se diezma y se ofrenda? Bueno, en la iglesia creemos eso, para los miembros de la iglesia. Así. Y le contás tu experiencia. Yo en tal año me costó, empecé a diezmar, y así me fue. Me fue bien. Tendrías que hacer lo mismo. ¿Sabes cómo se visita a un enfermo? Así. Vení, acompáñame que vamos a visitar a uno. Lo que han visto y oído de mí. Eso es lo que aprendieron y lo que recibieron. Ayer volvimos con el pastor de... hicimos el viaje en avión. Imagínense, ¿alguna vez tomaste un avión? ¿Sí? ¿Te da miedo? Hay mucha gente que le tiene temor a volar. Imagínate que vas a tomar un vuelo y llegas al aeropuerto y hay una fiesta en el aeropuerto. Una fiesta. Están brindando, están comiendo, ¿no? Y decís, ¿qué habrá pasado? Y te invitan a la fiesta, vení, brinda con nosotros. Estamos brindando porque hay un piloto que ha excedido todas las calificaciones. Se ha sacado 10 en todo, en la escuela de vuelo. Se sacó 10 en todas las prácticas teóricas, todo. En aerodinámica, meteorología, todo, todo. Se sacó 10 en todo. Y hoy es la primera vez que va a volar un avión de verdad. Y es tu avión. ¿Qué hacemos? A los viejitos les contaba otro, se los contaba distinto. Les pregunté si alguna vez se operaron. Estaban todos experimentados en quebranto, ¿no? Estaban todos operados. Imagínate si vos tenés una operación programada, ¿no? Y lo mismo, vas, te internás, te pones ese camisón ridículo que le ponen a la gente en el hospital, y a los hombres también nos ponen camisón, eso es peor. Y también, ves ahí que están felicitándose ahí en el pasillo, salís, decís, ¿qué pasó? No, nada, el médico que te va a operar, tenés que estar contento, es el primero que se sacó 10 en todo, se graduó con honores de la universidad. Va a entrar hoy por primera vez un quirófano y vos sos su paciente. Salís corriendo con el camisolín y todo, por la avenida Corrientes, sin rumbo. No te agarra ni loco para que te opere ese médico. No te subís ni loco a ese avión. Porque hay cosas que solamente se aprenden haciendo. Y yo quiero animarte en esta mañana, ya terminando, a que seas alguien que haga discípulos. Cuando llegamos con Ceci acá, nos tomamos muy en serio el tema de hacer discípulos. Y si bien hacer discípulos es enseñar a un cristiano a que viva los cinco propósitos de Dios, a que adore, a que viva en comunión con la familia de la iglesia, a que sea alguien que tenga conocimiento bíblico y base sus decisiones en lo que dice la Biblia y no en lo que dice su corazón, que sea alguien que tenga un ministerio, un servicio, que sirva a Dios de alguna manera, y que sea alguien que esté en misión, alcanzando a sus vecinos, amigos, familiares, para Cristo, invitándolos a la iglesia. Nosotros comenzamos ese proceso con un material, se llama Nueva Vida en Cristo, y dije, bueno, quiero que uno agarre a uno y juntos se vean una vez por semana y hablen de su vida y se tengan confianza y se hagan amigos y que el que es un poco más grande que el otro en su fe le enseñe. Y jamás pensé que iba a pasar lo que está pasando, jamás lo pensé. Yo discipulé, o estoy todavía discipulando a 4 chicos. Cecilia me ganó, 6, 7. Y hay chicos que ya terminaron, bueno, hay otros también, no le quiero hacer injusticia a nadie, Leo estuvo discipulando, Leticia estuvo discipulando, Marcela está discipulando. Y qué satisfacción ver que un discípulo mío, que cuando llegué era recién bautizado, ya está terminando su discipulado con su discípulo, que vendría a ser mi nieto espiritual, ¿no? Y yo te quiero animar a, si nunca lo viviste, a que lo vivas. Primero, si nunca fuiste discipulado por nadie, no tenés idea, te digo, abrí la Biblia en Efesios, y abrís en el índice y empezás en Efesios, ¿a dónde está? Dios quiere que sepas perfectamente de qué te estoy hablando. Dios quiere que no dependas de los demás para crecer en tu fe, que te puedas alimentar solo. Y eso comienza juntándote con alguien a que te enseñe cosas. Si nunca lo hiciste, capaz que estás hace 20 años en la iglesia y nunca creciste, seguís siendo un bebé, entonces te quiero animar a que seas discipulado. Y si sos nuevo en la fe, más todavía. Dios tiene cosas para enseñarte impresionantes. Pero un desafío aún mayor. Si ya tenés tiempo de cristiano, ya sabés cosas, ¿sí? Ya sabés cómo se hacen cosas. Vos tenés que agarrar a alguien y enseñárselo. Así es como funciona. Nadie va a ser un gran cristiano por venir todos los domingos a escuchar las excelentes predicaciones del pastor o de quien sea que hable. Nadie. Eso es un apoyo, un ánimo, lo hacemos animado, divertido, con un vocabulario que se entienda y es bueno, pero vos vas a crecer en profundidad cuando alguien te enseñe personalmente cosas de cómo se es un discípulo de Dios. Fíjense lo que dice el pasaje de Timoteo. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y hay quienes dicen, los que saben, que en este versículo hay 4 generaciones. 4 generaciones de enseñarse cómo se vive para Dios. Primero, Pablo, pues dice, lo que has oído de mí, le está hablando a Timoteo. O sea, que ya tenemos 2 generaciones. Pablo le enseñó a Timoteo lo que has oído de mí. Esto encarga a hombres fieles, 3ª generación. Timoteo tenía que enseñarle lo que aprendió a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar ellos también a otros, 4ª generación. Así es como funciona. Por eso decía que hablaba de mis nietos espirituales, porque alguien que yo discipulé ya está discipulando a otro. Y le está diciendo que cuando termine va a tener que hacerme un bisnieto. Entonces yo puedo ser bisabuelo con 38 años. Impresionante. Vos también. Vos podés ser parte de este engranaje impresionante que es ser parte del equipo perfecto de Dios. Vos podés agarrar a una chica, si sos mujer, yo eso sí hago, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, ¿no? Para que puedan hablar de cosas íntimas, sin confundirse. Si sos una mujer, una señora y tenés algo de tiempo, podés agarrar a una chica que está con tantos problemas y que no sabe que esto, que le gusta a uno, le gusta al otro, y vos le tenés que enseñar lo que dice la Biblia en cuanto a cómo agradar a Dios. Si sos hombre, y bueno, acá tenemos cada vez más jóvenes pibes que quieren agradar a Dios, pero tienen las luchas las mismas que tenías vos, y se equivocan y meten la pata, y un día quieren irse al Madagascar de misioneros, y el otro día los tengo que ir a sacar de la bailanta. Yo necesito que me ayudes.